Eso pasa cuando la pasamos increíble. Operation Tipsy, que es la canción número uno en los Estados Unidos, pues está allí en el lugar número dos de nuestro conteo. Muy cerca de poder quedar en el número uno, pero bueno, esta semana no fue. Así que ya sabrán más o menos ustedes qué pasa con el número uno. Nos vamos a hacer nuestra revisión de las 19 posiciones anteriores, recordándoles, Lu, que si... como usted, muchos oyentes tienen motocicleta, van a poder vivir el festival más grande de motociclismo off-road del suroccidente del país. Cualquier persona que tenga moto puede participar. 23 categorías, desde 50 centímetros cúbicos hasta 1300 centímetros cúbicos, con feria comercial, con sorteos, premios, zona de comidas, juegos, recreación para los niños. Bueno, va a ser un evento super cool en la vía Cali Jumbo, kilómetro 2.5. Ahí van a encontrarse ustedes con este test ride multimarcas, que va a tener lugar allí en el norte de la ciudad. Festival Dirt Riders, para todos los que tengan motocicleta y quieran pasarla rico. Esto será el próximo 17 de agosto. El 17 será el Test Ride y el 18 será el Festival Dirt Riders. O sea, son dos días increíbles para que ustedes se programen. Sábado y domingo, desde las 8 de la mañana habrá programación para que tengan allí ustedes pendientes esta fecha y disfruten del festival más grande de motociclismo off-road. Yo la veo a usted como muy animada. Me encanta, además que fanáticos de las motos hay muchísimos y vamos a darnos esa increíble cita. Si quieren más información pueden ingresar a dirtriders.com.co, ahí van a encontrar la página web y pues por supuesto más información sobre este super evento que llega el próximo fin de semana a la ciudad de Cali. En Instagram también los encuentran como Dirt Riders Festival, ahí pueden indagar más. Así es, vayan ya mismo para que tengan todos los detalles y no se lo vayan a perder. Así se movieron nuestros éxitos hoy. Casilla número 20 para Lil Nas X con J. Christ. Puesto número 19 para Yes And de Ariana Grande. Kylie Minogue en la posición 18 con Tension. Puesto 17 para Noah Kahan con Stick Season. Greedy con Tate McRae, casilla 16. Puesto número 15 para Dua Lipa con Houdini. Silla número 14, Texas Hold'em con Beyoncé. Puesto número 13 para Dua Lipa con Training Season. Casilla 12, Fortnite, Taylor Swift con Post Malone. Puesto número 11 para Beautiful Things con Benson Boone. Casilla número 10, ahí se ubica Ariana Grande con We Can't Be Friends. Puesto número 9 Puesto número 9 para Calvin Harris y Eliza Rose con Body Movin'. Sabrina Carpenter ocupa el lugar número 8, pero antes está Calvin Harris. Estaba sonando con Body Movin' y Sabrina con Feather en la posición número 8. Puesto número 7 para Titty Swims con Lose Control. I had some help, but Post Malone, Morgan Wallet, Casilla 6. Puesto número 5 para Joe con End of Beginning. Casilla número 4, Billie Eilish con Birds of a Feather. Puesto número 3 para Hozier con Too Sweet. Y en el lugar número 2, a Bar Song Tipsy, ahí estaba Shabuzi, que acabamos de escucharla. Así se mueven los éxitos en la X96.5. Ahí estaban las 19 canciones anteriores antes de dar paso a la más importante esta semana, nuestro número 1. Que, por cierto, ustedes ya saben de cuál canción y de quién se trata. Esperamos que se la disfruten. Gracias por estar allí, súper juiciosos, juiciosas, conectadísimos con este conteo que tenemos cada sábado en punto de las 10 de la mañana y que los acompaña con las 20 canciones más importantes. Lo que no saben es el flashback que les tenemos hoy. Este es un flashback en las 20 de la X. Recordamos hoy el nacimiento de John Farris. ¿Recuerdan esta banda australiana repleta de muchos éxitos en los 90 y en los 80? Aquí está John Farris, que nació un día como hoy. Like Seguimos acompañándolos en esta, la edición número 29 de nuestras 20 de la X, con los 20 éxitos más pedidos de nuestra programación. Una a una las canciones han sido publicadas a través de nuestra cuenta en X, arroba la X Cali Oficial. Ustedes lo único que deben hacer es ir a votar por su canción favorita para nosotros hacer ese sondeo y poder ubicar cada una de estas canciones en la próxima edición. Así recordábamos a Jonathan James Farris, que nació un día como hoy en 1961 en Perth, Australia. Músico, productor, discográfico y bueno, popular por ser miembro fundador de esta bandaza, In Excess. Ahí los escuchábamos justamente con New Sensation. Recordando que mañana tendremos más clásicos a partir de las 8 de la mañana en Archivos X. Mañana es edición doble de clásicos, desde las 8 hasta las 12. Eso está buenísimo porque los sábados tenemos de 8 a 10, ¿no? Entonces, no se lo pueden perder. Si ustedes aman los clásicos, es el espacio perfecto para que se levanten y puedan disfrutar de nuestra programación en ese horario. Un abrazo para nuestro amigo Jeffer Cortés, que por ahí levanta la manito para decir, aquí estoy conectado con ustedes. Oscar, también por acá dice Julio Lu, buenos días, pendiente del número uno de esta semana. Saludos, es Oscar Vergara que nos saluda también. Abrazo, Oscar, muchas gracias por reportarte. Emanuel Grijalva también por ahí ya empieza a pedirnos canciones, ya va a terminar el conteo y ya podrán ustedes solicitar más música aquí en la X96.5, y cuando llegue Tefa, pues ahí se pondrán a tono con ella en el abecedario musical de la A a la X para que pidan las canciones que van, las que quieran pasar este fin de semana. También va a estar muy bueno, así que no se lo pueden perder. Ojo, ojito, conectadísimos los esperamos. ¡Ay, got a new sensation! Me tocó subirle el volumen al PC, dice Carlos Vázquez. ¡Ay, es que ese clásico es delicioso! Se fue a buscar en YouTube el concierto de Londres para recordar más de In Excess esta mañana. Ahí estábamos removiendo recuerdos en ustedes. Gracias, Carlos, por disfrutarte de nuestra música en la X96.5. Hugo también dice, yo creo que repite el número uno en las 20 de la X. ¿Será? Yo creo que sí. Castor Paint también por acá se reporta con nosotros. Un abrazo para ti. Dice, un saludo, está buena la música. Eso, bueno, pues nos hace muy felices que te lo estés disfrutando, que te reportes además de todo, ¿no? Porque amamos que nos escuchen, pero que se reporten, que nos digan que están allí, eso es lo que más nos encanta. Pues nos vamos y los dejamos con el número uno. Recuerden que esta tarde tendremos más de la música con Tefa, que ya les dije, de la A la X. Y después vendré yo a acompañarlos un rato más en la X Top Dance. Y en la noche, Residente X. Uy, esos recomendados de la X Top Dance para el día de hoy están buenísimos. Me encantan. A las 11:52 minutos. Aquí está. Este es el número uno en las 20 de la X. Los dejamos con el número uno para este fin de semana en nuestro conteo. Nadie más y nadie menos que... Número uno. Sabrina Carpenter por tercera semana. Número uno en nuestro conteo. Espresso se llama esto, que suena hasta ahora en la X. I'm on vacation, and I got this one boy.

X96.5 celebramos contigo 30 años de más música.